Hola Francisco, antes que nada una disculpa, me retrasé unos días, se supone que la semana anterior debía haber enviado esto, pero bueno, ya estoy aquí. Ya leí el escrito que me enviaste, este escrito que se llama Tu proyecto, Rendimiento Académico en Matemáticas y el Entorno Socioeducativo de los Estudiantes en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, lo que me preguntas es en tu email es mi opinión sobre el proyecto. Bueno, es un proyecto complejo en el sen por todo lo que quieres relacionar. Entiendo que es una de estas investigaciones donde se buscan relaciones. En este caso, en el caso de lo que tú presentas es busca relación entre algo que llamas entorno socioeducativo, que por cierto nunca vi que lo definas explícitamente, y relacionar eso, el entorno socioeducativo de un estudiante con su rendimiento académico. Es complejo porque aunque no defines explícitamente entorno socioeducativo, me da la impresión que son todas estas cosas que están en la sección llamada variables incidentes de entrada. Pero bueno, insisto, haría falta una definición explícita. Entorno socioeducativo es bla, bla, bla, bla, bla. Ok, y bueno, veo que pues, son un montón de cosas las que estás tomando ahí. Estás tomando horas frente a la TV, todas esas cosas. Entonces es complejo en el sentido de que son muchas cosas las que quieres observar al mismo tiempo. Eso es una cosa que lo hace complejo. Tal vez un consejo sería reducir las variables que quieres observar. Ahorita te voy a dar un ejemplo. Otra cosa que hace complejo este tipo de investigación es cómo argumentar estas relaciones. Cómo argumentar que realmente el desempeño académico se debe a esas cosas. Déjate, doy un ejemplo. Hace unos días publicaron una nota en el periódico El Universal, donde decían que habían hecho un estudio en el que encontraban que el divorcio afectaba el desempeño en matemáticas de los niños. Y daban un link para que fueras a ver la revista original donde se publicó. Yo fui a verla porque me interesaba el método. Y resulta que lo que a grandes rasgos lo que hizo esta persona fue pues estudiar a niños que ¿cómo se llama? Que habían padecido esta experiencia, que sus padres se habían divorciado y ver sus calificaciones y entonces encontraba pues que los ¿cómo se llama? Niños de padres divorciados, los hijos de padres divorciados tenían un desempeño matemático más bajo. Pero en mi opinión no evidenciaba claramente esas relaciones, es decir, a lo mejor si vemos sus calificaciones en español también son bajas. Y entonces, ¿qué garantiza que es el divorcio lo que está afectando su desempeño en matemáticas si no los está afectando en general en el desempeño de cualquier otra materia? No sé si ves mi punto. No había evidencia empírica como de que a lo que afectaba este divorcio era justo su aprendizaje en matemáticas y por qué y no a otras cosas. Este tipo de estudios, como el que propones, tienen esa problemática. ¿Cómo estableces esa relación? ¿Cómo la argumentas que realmente es así la relación? Yo como he visto que hacen, a lo mejor ya lo tienes en mente, me imagino por esto de las variables. Yo he visto que cuando hacen este tipo de cosas, estudian, hacen cosas de estadística. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo una investigación sobre violencia y matemáticas y hemos estado buscando en la literatura qué se ha hecho al respecto. Y los pocos estudios que hemos encontrado son de ese tipo. Toman resultados de una evaluación internacional, no sé si la has oído, se llama TIMSS, y ven el tipo de violencia al que están sometidos los estudiantes y lo tratan de relacionar con su desempeño académico y de cuánto, de hecho, encuentran relaciones. Dicen que entre más violento es el ambiente en el que vive el estudiante, su desempeño en matemáticas es menor. De nuevo, la pregunta es: ¿y cómo argumentan eso? ¿Cómo argumentan que es debido a la violencia? Bueno, pues usan métodos estadísticos. De hecho, no entiendo bien el funcionamiento de los métodos. Tienen unas fórmulas ahí extrañas y citan. El método se llama aproximación multilevel en inglés. Y no entiendo bien la matemática del método, pero mi punto es que sé que usan estadística. Muchos de los estudios que he visto así, que tratan de relacionar cosas del entorno del estudiante con su desempeño en matemáticas, usan métodos estadísticos. Tal vez esa sea la respuesta a cómo argumentar las relaciones. Yo no sé cómo se hacen esos estudios, pero sé que se hacen. De hecho, te voy a enviar la referencia del artículo. Es un artículo del año 2009. Y otros artículos que hemos visto usan los mismos métodos. Resumen de lo que te he dicho. Creo que es un tema complejo por todas las variables que quieres considerar. Supongo que las quieres considerar porque todas esas constituyen lo que tú llamas este entorno socioeducativo. Otra cosa que tampoco defines es qué rendimiento académico. Aunque entiendo más o menos cómo lo vas a medir, pero nunca lo defines, tal vez sea importante que lo midas. Ok, regreso a mi punto. Es complejo por todas las variables, probablemente resultado de la definición de lo que tú crees que es entorno socioeducativo. Tal vez una manera sería de simplificarlo, sería enfocarse solo en algunas cosas, o en una cosa, como hacen estos de este estudio que te digo, nada más se enfocan en violencia y desempeño escolar. Y otra cosa que vas a tener que pensar pues es el método. ¿Cómo vas a generar los datos, la evidencia empírica que demuestre que en caso de que hubiera un desempeño bajo en matemáticas, efectivamente se debe a que tienen tele en casa y la ven mucho y no se debe a otras cosas? Eso es otro problema que vas a encontrar. Y bueno, yo lo que he visto que hacen son estudios estadísticos, pero no entiendo bien cómo se llevan a cabo esos estudios cuantitativos. Te voy a enviar una referencia para que la veas. Y bueno, esos son todos los comentarios que se me ocurren después de ver tu escrito. Te deseo mucha suerte, Francisco, y cualquier otra cosa, estoy a tus órdenes. Hasta luego.